Estamos aquí con Andrés, decíamos. Andrés, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo vas? Exactamente, es así, ¿no? Hay mucha basura dando vuelta en la costanera de Patagones y de Bien. Sí, en realidad hay muchísima basura en toda la ciudad, tanto en Patagones como en Viedma, por todos lados. O sea, en el centro, en la costanera, en los barrios, por todos lados. Obviamente basura que está en las calles, en las veredas, en los terrenos, en lugares no habilitados justamente. Y bueno, llueve, cuando llueve intensamente como ayer, como hoy, toda esa basura obviamente se introducen en la boca de tormenta y terminan descargando en el río, a través de las descargas fluviales. En Viedma, bueno, luego de muchos años de insistir, de presionar, todo, se logró construir las estructuras de retención de sólido en la descarga del Boulevard Ayacucho y en la descarga del Boulevard Ituzaingó. Pero bueno, la cantidad de basura es tal, si ustedes recorren ahora la costa lo pueden ver, es tanta la cantidad de basura, plástico, nylon, bolsa, botella que llega a los canastos receptores, que bueno, que hace que se tapone y colapsen por la presión del agua contra las paredes, ¿no? Patagones, en este caso, tiene más o menos unas 10, 12 descargas al río y ninguna tiene sistema de retención de sólido, o sea, toda esa basura está llegando libremente al río en toda y cada una de las tormentas. Y bueno, y acá en Viedma, los canastos resistieron algunas tormentas anteriores, pero bueno, hoy colapsó el de Ayacucho, colapsó el de Ituzaingó, y esto es un basural a cielo abierto. No hay nadie de la municipalidad acá, yo estoy haciendo lo que puedo, juntando con las bolsas, porque es una situación que realmente me enferma, me preocupa, me duele en el alma, ya. No sé ya cómo más accionar para que la sociedad realmente empiece a tomar conciencia y carta en el asunto. Andrés, uno de los paños de los canastos se dio y se rompió. Sí, exactamente, uno de los paños del canasto Ayacucho, se dio ante la presión del agua y la basura contra las paredes de la malla y bueno, hizo que toda la basura acumulada en el canasto durante el día de ayer, que resistió, ayer resistió, hoy no, y bueno, toda esa basura hoy está toda desparramada en la costa del río, en el agua, toda la basura de ayer fue río abajo. Y uno de los paños de Ayacucho también se dio ante la presión y bueno, estamos en la misma situación. Andrés, lo decíamos al principio, no es solamente aquí en la costanera la basura de toda la ciudad que llega aquí a las aguas del río. Sí, sí, no tiene nada que ver con basura que está en la costanera, o sea, es basura que puede estar en cualquier punto de la ciudad que se introduce en la boca de tormenta por la lluvia, bueno, y termina descargando justamente en estos lugares porque son las descargas al río del agua fluvial, ¿no? Entonces, bueno, sucede esto. Hablábamos ayer con Gutiérrez y decíamos que falta cierta conciencia de parte de la sociedad en cuanto a los residuos y demás, ¿qué se debería hacer para que la gente entre? No, bueno, estamos obviamente que tiene muchas aristas este problema. Uno es el social, obviamente, el mal comportamiento de la gente, porque esta basura proviene de algún lado, justamente proviene de que la gente tira basura en cualquier lugar, hay basura desparramada por toda la ciudad, pero no es solo eso, porque también justamente a Gutiérrez, a la municipalidad, se le ha propuesto en numerosas oportunidades más medidas de contención, teniendo en cuenta que estos comportamientos justamente hace años que no cambian y por lo que parece ser tampoco va a cambiar en el futuro próximo. Entonces, hay que adelantarse a ese problema justamente y resolverlo con lo que haga necesario, con lo que sea necesario hacer para resolverlo. Entonces, no solo los canastos al final del recorrido, sino justamente dotar a las bocas de tormenta individuales también de sistema de retención para que no llegue tanta basura al final del recorrido fluvial, sino que sea retenida aguas arriba. Pero bueno, nunca se avanzó, nunca se hizo. O sea que también es en gran parte culpa y responsabilidad de la municipalidad. Está la parte social, es cierto, pero está en gran parte también la responsabilidad o irresponsabilidad de la municipalidad en este tema. Andrés, había una mesa de diálogo ambiental que trataba todos estos temas. ¿Se han reunido? ¿Han tenido contacto en estos días? No, ya hace meses que la mesa no se reúne. De hecho, bueno, yo no estuve en Viedma por varios meses. Y bueno, como tantas otras cosas referido al cuidado de nuestro ambiente, nuestra naturaleza, nuestro río, ha quedado también esas tratativas en la nada. Pues bueno, falta de compromiso, falta de acción, falta de ganas de resolver realmente los problemas. Funcionó durante un tiempo y ya en los últimos 9 meses está desactivado. Andrés, te agradecemos. No, gracias a ustedes. Muy bien, la palabra entonces de Andrés Dileo, es parte de los vecinos autoconvocados, que obviamente realizan un cuidado de las aguas del Río Negro y que, bueno, contaba la problemática aquí en la costanera de Birma, pero que surge en base a la basura que hay distribuida en toda la ciudad y que obviamente culmina aquí en los canastos de Boulevard Ayacucho y Boulevard Ituzaingó.